El título de este tema es Las emociones y el versículo inicial se encuentra en San Mateo capítulo 11 versículo 28 donde la palabra dice, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Palabras de Jesús donde Él nos habla de algo importante dentro de la vida humana, las emociones. Los seres humanos tenemos emociones, sufrimos. Lloramos, reímos, nos angustiamos, nos desesperamos, nos llenamos de esperanza. Es parte de nuestra naturaleza, es parte de lo que nosotros experimentamos en nuestro ser, en nuestra vida, en nuestra mente. Y esta área es tan importante para nosotros, es tan importante mantenerla bajo el control de Dios, dirigiendo siempre nuestras emociones por los caminos correctos, de acuerdo a la luz que tenemos como cristianos, hijos de Dios, seguidores de la palabra. La palabra de Dios, el mensaje de salvación, también tiene un mensaje positivo para el control de nuestras emociones, un mensaje de esperanza para los seres humanos, un mensaje de fe frente a la incredulidad, de esperanza frente a la falta de ella. Entonces, es un área muy interesante de la vida humana y es algo que vamos a estar hablando en los siguientes temas también. Comencemos hablando acerca de las emociones. Una de las cosas importantes que uno como cristiano tiene que entender y buscar es no dejarse dominar por emociones negativas. En la palabra de Dios encontramos varios ejemplos, muchos ejemplos de emociones negativas, gente que tuvo diferentes tipos de emociones negativas. Lamentablemente, este tipo de emociones es lo que ha conducido muchas veces a las personas a tomar actitudes totalmente equivocadas, actitudes totalmente contrarias a la palabra de Dios. Una cosa interesante es que el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio, también incluye un tratamiento adecuado de las emociones humanas. O sea, si uno acepta la salvación en Cristo Jesús, por ende, como resultado de esto, uno va a dirigir su vida emocional por un camino mejor. Y esto es algo que nosotros tenemos que aplicar en nuestra vida para nuestro bien. Un ejemplo de una mala manifestación de emociones por diversas personas la podemos encontrar en el libro de 2 de Samuel, capítulo 3, el famoso episodio de la violación de Tamar. Allí una cantidad de gente manifiesta emociones equivocadas. En primer lugar, Amnón. Manifiesta emociones tristes, es ese deseo de violar a su hermana, ese deseo de enamorarse de ella y de acostarse con ella como él quisiera. Quién sabe, Amnón está reaccionando, es un resultado de una vida que no estaba yendo bien. Evidentemente, cuando uno quiere cometer una de esas vilezas, uno es un resultado de que algo no está andando bien. Así que eso es algo importante que nosotros tenemos que ver. ¿Cómo está nuestra vida? Es bueno, cuando uno lee estas historias, reflexionar cómo está la vida de uno. ¿Qué tipo de emociones están dominando mi vida? Porque las emociones muchas veces se manifiestan en actos. ¿Cuáles son las acciones de tu vida? ¿Cuál es el resultado de tu influencia frente a los demás? Si el resultado de tu influencia frente a los demás es amargura, es enojo, es que nadie quiere andar contigo, que nadie quiere ser tu amigo, quizá es buen momento para pensar si no estás manejando bien tus emociones o no. En el caso de Amnón, esta desgracia que se narra en 2 de Samuel 13 es un resultado de una situación espiritual que le estaba pasando, una situación mala espiritualmente que le estaba pasando. Otra persona que participa en este drama es Tamar, en este caso como una víctima. En este caso que también sufre de emociones negativas, pero por causa del pecado, por causa de la tragedia que acontece sobre ella, por causa de la desgracia que acontece sobre ella. Y eso es algo triste porque nos muestra el caso de Tamar de que ese tipo de cosas existe, de que hasta las mejores personas sufren a veces injusticias, sufren maltrato, sufren abusos. Manifestaciones negativas de las emociones humanas que dañan a los hombres, que dañan a las personas, a veces como resultado de malas acciones, a veces que llevan a producir acciones equivocadas. Estos dos casos estamos viendo en esta historia. Otro personaje que manifiesta emociones negativas aquí en esta historia es David, por ejemplo. David justo acaba de él cometer el gran error moral de su vida, ¿verdad? Él acaba de, en este capítulo, en este momento del relato bíblico, él ya mandó matar a Urías, Ya tuvo todo ese problema con Betsabé, el niñito que muere y todo, y David había quedado mutilado moralmente delante de su familia, incapacitado moralmente delante de su familia. Y de ahí en este relato y en los siguientes relatos él va a manifestar una invalidez para tomar una actitud moral, para corregir los excesos y las desgracias que empiezan a acontecer dentro de su vida y dentro de su familia. O sea, y él manifiesta aquí una cantidad de emociones equivocadas, una cantidad de emociones equivocadas. Otra cosa interesante, nuestros errores, nuestros defectos, nuestros pecados pueden tener una directa influencia en las emociones que nosotros sentimos, en las emociones que nosotros tenemos en nuestro corazón y pueden limitarnos. Es por eso que es bueno buscar el camino de Dios. Es bueno buscar el plan de salvación del Señor, entendiendo que el plan de salvación del Señor no solamente nos trae esperanza para el mañana, sino que también va a cambiar nuestra vida hoy. Incluido dentro de ese cambio está el correcto manejo de las emociones. Y otro personaje que aparece en esta historia, que te invito a leer si no lo has hecho hasta este momento, segunda de Samuel, capítulo 13, es Absalón, alguien que manifiesta unos sentimientos de crueldad, de venganzas, emociones terribles bueno, por un lado algunas emociones positivas de proteger a su hermana, pero buscar la justicia por medios que no son los correctos, que no eran los mejores. Todo esto también tiene que ver con un resultado de algo que estaba mal en la vida de Absalón. Otra vez se vuelve a ver acá, las cosas que nosotros hemos cometido, nuestras faltas, nuestras iniquidades, nuestras dejadeces espirituales, pueden tener un efecto en las emociones que nosotros sentimos o los impulsos que nosotros sentimos para sentir o para hacer algo más adelante. Todo este tipo de cosas se ilustra en esta historia, y no solamente en esta historia, en muchas historias de la palabra de Dios nosotros vemos seres humanos. Sí, es interesante, la palabra de Dios se destaca por eso, porque no muestra héroes idealizados en sus páginas, muestra seres humanos de carne y hueso que sufren, que son mal dirigidos, que toman malas decisiones, que son llevados por sus propias emociones para cometer muchas veces equivocaciones, cosas malas. Entonces, es algo que uno tiene que entender y que debe quedar como lección para nosotros, no para portarnos de la misma forma, sino para aprender de que el mensaje de salvación es tan importante porque puede librar nuestras vidas de problemas para nosotros y de problemas también para nuestras familias, para nuestros seres queridos, para nuestros descendientes también. Esto se contrasta con lo que la palabra de Dios habla en cuanto a la voluntad de Dios para nosotros. Aun cuando es cierto que los seres humanos también aparecemos en la Biblia, llenos de errores y llenos de problemas con nuestras emociones mal manejadas, también aparece la voluntad de Dios, la salvación, la obra del Espíritu Santo en la vida, que es presentada, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 22, el contraste entre las obras de la carne y las obras del espíritu, los sentimientos, y aquí también aparecen emociones, aparecen frutos espirituales que son emociones: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, temperancia. Todas estas cosas son manifestaciones, muchas de ellas, de emoción que uno siente en el corazón, pero por un cambio que se ha producido en la vida. O sea, Dios promete llenar tu vida de emociones positivas. Y estoy hablando de alguien que está en la desesperación, de alguien que está padeciendo por tristeza, a lo mejor por problemas que están pasando en la familia, por hijos que no te están haciendo caso, tus consejos como padres, por diferentes circunstancias que tú puedas estar pasando, sentimientos negativos que quieren entrar en tu mente y dominar tu ser por culpa de una enfermedad o por culpa de cualquier cosa que haya pasado, por culpa de tus errores que has cometido o por culpa de los defectos de carácter que has ido cultivando en tu vida. El mensaje de la palabra de Dios es importante. Tú no puedes decir que eres un cristiano si no estás manifestando en tu vida los frutos del Espíritu Santo. Y los frutos del Espíritu Santo, entre otras cosas, son un montón de emociones positivas por cosas que han pasado en nuestra vida, porque Jesús ha perdonado nuestras vidas, porque Jesús ha limpiado nuestro corazón, porque Jesús promete cambiar nuestra forma de ser, cambiar la dirección en la cual estamos llevando nuestra vida. O sea, una de las cosas que yo siempre predico es de que la esencia del cristiano, lo esencial del cristiano es que somos personas felices. No que tenemos una mirada ciega frente a las adversidades y a las tristezas de la vida, sino que encima de todo tenemos esperanza y confiamos en Dios y le pedimos al Señor que cambie lo más importante que nosotros tenemos en nuestra vida, que es nuestro carácter, nuestro corazón, nuestra vida. Entonces, frente a todo esto, la voluntad de Dios se manifiesta de una forma muy linda. Por eso dice el apóstol San Pablo en Colosenses capítulo 3, versículos 12, 13 y 14, que son uno de los pasajes que me gusta más de la palabra de Dios. Lo he mencionado muchas veces en mis sermones. El apóstol dice, por tanto, dice el apóstol, como escogidos de Dios, santos y amados, vestidos de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportando los unos a los otros y perdonando los unos a los otros cuando alguien tenga queja del otro, de la manera que el Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros, pero sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que pedirle a Dios para cambiar una vida que no está bien dirigida por las emociones? Señor, llena mi vida de amor. Señor, cambia la dirección de mi vida. Señor, ayúdame a perdonar. Ayúdame a aceptar las cosas que me están pasando, si me están pasando cosas negativas. Ayúdame a perdonar. Ayúdame a otorgar perdón. Cambia mi vida, Señor. Eso es algo que puede ayudarnos. No importa la circunstancia que estés pasando, no importa el momento que estés viviendo, no importa cómo está tu estado de ánimo, tu estado de salud. El entender de que la salvación de Dios implica un cambio positivo y una esperanza cierta para el cristiano, ayuda. Ayuda para llenar tu vida de las emociones correctas que debe haber. Entonces esto es algo importante, es algo que nosotros tenemos que considerar siempre. Y siempre, bueno, ya que somos hijos de Dios, tenemos que procurar las cosas que son buenas, las cosas que son positivas para nosotros, al apartarnos de cosas que puedan cambiar esa paz, ese amor que debe haber en nuestro corazón, ese sentimiento bueno que debe haber de unos hacia los otros. Entonces esto quiere decir que una persona que no quiere cambiar, entonces está feliz en la iglesia porque todos los demás los tienen que aguantar. Esto no está bien también. Y de esto vamos a hablar en temas posteriores. Esto no está bien. Porque cuando uno anda así, ¿cómo uno? O sea, tú dices, ya, entonces ahora todos me tienen que aguantar como yo soy. Y yo sigo influenciando mi mente con cosas que le hacen daño, con decisiones equivocadas, con cosas que estoy viendo, con cosas que estoy experimentando, con cosas que estoy gustando, que no están de acuerdo de la palabra de Dios, entonces todos me tienen que aguantar porque yo soy así. No, porque ¿cómo es uno en el fondo de su corazón? O sea, tú puedes pensar que todos te tienen que aguantar, pero ¿cómo estás tú en tu corazón? Tú no estás feliz. Tú no estás lleno de amor, tú no estás lleno de paz. Todos te aguantan en la iglesia porque todos son llamados para ser hijos de Dios. Pero ¿tú cómo estás? Entonces son cosas que uno tiene que pensar. Son cosas que uno tiene que decir, bueno, si Dios me lleva un camino de paz, entonces Señor, ayúdame a dirigir mi vida por ese camino de paz. Ayúdame a dirigir mi vida por ese camino de paz. Cambia mi vida, llena mi corazón de emociones positivas, de emociones como las que tuvo Jesús. Y este es otro punto que se trata en este tema. Jesús es el ejemplo de cómo nosotros debemos dirigir nuestra vida para tener una vida sana emocionalmente y para tener siempre en nuestro corazón los mejores deseos. Dije que lo primero que tenemos que pedir a Dios es amor. ¿Por qué? Porque cuando Jesús estuvo acá, sobre todas las cosas, sobre todas las emociones que él tuvo una vida emocional llena de amor. Él manifestó amor por doquier. Cuando uno ve los milagros de Cristo Jesús, cuando uno ve cuando Él partía el pan y lo daba a la gente que necesitaba, que estaba padeciendo de hambre, miles de personas, la palabra de Dios nos dice con toda claridad que Él tenía compasión en su corazón. Ese es el mismo sentimiento que debe estar en nuestros corazones, lo que en el castellano antiguo, en las versiones antiguas de la Biblia se decía la caridad, el sentido de amor hacia los demás, el sentido de servicio hacia los demás, el sentido de tratar a los demás como quisiéramos nosotros ser tratados, a pesar de que los otros no nos traten como nosotros quisiéramos. O sea, el cambio no tenemos que esperar que venga de los demás, el cambio tiene que venir primero en mí. Y es porque el cambio viene primero en mí, que yo puedo por esta forma predicar con mi ejemplo para que los demás también entiendan de que ese es el mejor camino y cambien también. Yo no debo esperar que los demás cambien para yo entonces cambiar, porque eso nunca va a pasar. Más bien ahí se va a generar y se va a generar ira, rencores, contiendas, resentimientos y nunca va a pasar nada. Si yo quiero que la situación cambie en cierto lugar, primero tengo que cambiar yo. Eso es algo bien claro y bien importante. Otra de las emociones que Jesús manifestó emociones muchas veces de tristeza. Y voy a decir algo, estar triste o sentir una emoción de tristeza en determinado momento no es sinónimo de que tú estás dirigiendo mal tu vida cristiana. Hay personas que dicen, no, el cristiano nunca tiene que llorar. Eso no es bíblico. En la palabra de Dios, Jesús aparece muchas veces triste. Triste porque la gente no quería escuchar su palabra. Triste porque la gente no entendía lo que Él vino a hacer por nosotros. Triste porque la gente, a pesar de que entendía, no quería aceptar el mensaje de salvación. Otros, ¿verdad? Entonces, todo esto forma parte de lo que Jesús sintió y nos mostró como ejemplo. O sea, nosotros no debemos pensar de que sentir tristeza es malo, pero de tristeza a desesperación, eso es otra cosa. Cuando uno ya pierde la esperanza, cuando uno ya pierde la fe en medio de la tristeza, eso es algo que ya empieza a ser negativo, es algo que nosotros tenemos que pedirle al Señor. ¿Sabes? A veces uno se siente triste por la situación. Yo quisiera que Jesús venga pronto, por ejemplo. Y a veces me entristece de que uno hace y hace y capaz eso no está pasando lo que uno quisiera que pase. Pero eso es tristeza. Pero de ahí pasar a desesperación sería algo muy triste. Yo le pido al Señor que me ayude a dominar esos sentimientos, a entender de que las cosas están finalmente en su tiempo y que lo que Él quiere de mí es hacer lo mejor que yo pueda para aproximar la venida de su reino. Y es lo que debemos hacer nosotros como cristianos, todos nosotros como cristianos, de una, de otra forma, en la forma en que nosotros podamos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, en lo que Cristo experimentó, en el ejemplo de Cristo Jesús, hay ejemplo para nosotros seguir, a fin de que nosotros tengamos una vida diferente, una vida como de un hijo de Dios, sobre todo llena de amor. Jesús habló acerca de las emociones y Jesús dijo cosas muy lindas, de que Él promete una vida nueva, emocionalmente hablando, para sus hijos. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, allá en el aposento alto, poquito antes de que Él fuera llevado a la cruz, Él les dice a los discípulos, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, pero el mundo se alegrará, vosotros tendréis angustia, pero vuestra angustia se convertirá en gozo. A veces nosotros vemos la injusticia del ser cristiano, ¿verdad? Uno es hijo de Dios y uno sufre un montón. Y la gente que no es hijo de Dios, que no busca a Dios, aparentemente todo anda bien. Pero esto es así en este mundo muchas veces. En el fondo, honestamente, es mejor sufrir un poco pero tener el alma en paz que tener mucho y no poder dormir en la noche. Honestamente, eso es mejor. Es mejor dormir tranquilo sabiendo que hay un pan en la refri que es entender de que hay 50.000 panes en algún lugar y tú no tienes la conciencia tranquila. Me parece que eso es mucho mejor. A veces uno se siente triste por la condición de alguna situación que uno está pasando. Y a veces uno ve que el mundo está más feliz. Pero uno tiene que entender de que si tú tuviste que dejar uno por seguir a Cristo Jesús, eso no es pérdida. Eso es ganancia. ¿Por qué? Porque dijo Jesús, aunque ahora tenemos angustia, esa angustia se convertirá pronto en gozo. Y dice el versículo 21, dice el Señor, la mujer cuando da luz tiene angustia porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda del dolor por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. También vosotros, por cierto, tenéis angustia ahora, pero yo os veré otra vez. Se gozará mucho vuestro corazón. Nadie os quitará vuestro gozo. Sigue diciendo la palabra de Dios. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Jesús nos habla acá de que la verdadera emoción que Él quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón, la verdadera vida emocional que es posible que un hijo de Dios tenga en el corazón, dependerá del grado de intimidad de nuestro relacionamiento con el Padre. Dependerá de la forma como nosotros logremos relacionarnos con el Padre, comunicarnos con el Padre. Hay hijos que tienen una capacidad especial de comunicarse con sus padres. ¿Por qué? Porque le ponen interés, le ponen tiempo, le ponen hasta recursos para comunicarse con ellos. De esta forma nosotros podemos mejorar nuestra intensidad en nuestra relación con el Padre, para asegurarnos que el Padre nos bendiga y que el Padre llene nuestra vida de las mejores emociones. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a seguir a Cristo Jesús, nuestro ejemplo en todo, a buscar un relacionamiento profundo con el Padre y a llenar nuestras vidas, sobre todas las cosas, de amor, de caridad.